avanza esta mañana de sábado y mientras nos vamos despabilando, extiendo nuevamente brazo hacia ahí abajo del Morral Hipón Serrano y me encuentro con un material espectacular que hace mucho que tenía ganas de compartir en la mañana del sábado, que le pongamos oreja. En este programa da la posibilidad de, entre los elementos junta y también de los que nos vamos choriceando por ahí, compartir algún podcast. Este formato que, bueno, depara en muchos, iba a repetir la palabra formato, pero me refiero a que es la radio moderna, no sé. Es otra cosa, tal vez, con nuestro entrevistado, con el que está del otro lado del teléfono, el gran Diego Escliar, podemos desandar un poquito esto porque ha intervenido en uno de los materiales que hoy vamos a compartir. Dieguito, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Martín, qué lindo saludarte, un abrazo grande. Lo mismo digo, Dieguito, amigos desde hace mucho tiempo y además me considero un admirador, además de amigo, de donde allí metas la mano, Dieguito, así que bueno, llegó a mis manos, más vale por las difusiones, porque también lo recorriste y porque, bueno, llega material también desde el Estado en este formato podcast que, a ver, el que escucha podcast, que ahora lo escucha en todos lados, hasta ve la palabrita en YouTube que dice podcast. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, en principio, para traducirlo a una cuestión más de nuestra lengua cotidiana, podríamos decir que es un cacho de radio, ¿no? Exacto. Un pedazo de radio subido a una plataforma digital. Eso como una primera mano posible. Después uno podría indagar ya más profundamente en pensar que el podcast va pidiendo una narrativa propia, una manera de contar que tiene que ver justamente con los modos de escucha que genera escuchar por internet, por el teléfono, por el celu, por la compu mientras laburamos, que no es exactamente lo mismo como escuchamos la radio muchas veces, ¿no? Pero en principio cualquier porción de audio subida a una plataforma digital es un podcast. Después podemos discutir, como te decía, narrativas, estilos, cosas que funcionan más, cosas que funcionan menos. Pero vamos a ser amplios en la definición y decir que si mi vieja me manda un mensaje de WhatsApp y yo decido publicarlo en una plataforma digital, subirlo, por ejemplo, a Spotify, a SoundCloud, a YouTube o como sea, ya estoy haciendo un podcast. Bien, bueno, y creo que se popularizó, no estoy diciendo ninguna verdad revelada, en aquellos momentos de la pandemia entró, bueno, todo un vendaval de esta radio subida a internet, de conversaciones y cuestiones, pero nosotros nos vamos a meter porque ya hemos compartido algunos podcasts y materiales distintos en donde a aquella labor, aquel oficio radiofónico que también desde hace unas cuantas décadas se le viene metiendo a esto de, bueno, esto no es radio, esto es un poquito más. Es como si, a ver, le hacemos un paralelo con si me estoy metiendo a hacer algo así como un documental o aquello que en algún momento se conoció como radioarte también, muy entremezclado en la calidad del producto final, ¿no? Estoy entregando esto. Ahí hay una gran diferencia con lo que nos empezamos a encontrar de la pandemia, de dos tipos charlando con dos micrófonos y listo. Sí, totalmente. O sea, en la definición que a mí más me interesa del podcast, que sé que a vos también por las indagaciones que tenemos desde hace años y las producciones que llevamos adelante, sí, nos interesa pensar el podcast más relacionado al arte sonoro, al documental sonoro, al radioarte, como decías. No siempre está el tiempo para realizar eso, ni tampoco uno podría adjudicarse la definición de podcast solo cuando hay un desarrollo creativo desde lo sonoro o desde lo documental. Digo, si hay dos pibes que se juntan, como pasa mucho ahora en Twitch, ponele, hablan dos horas de lo que tienen ganas y no utilizan ninguna música, ningún efecto, no arman ningún guión, lo improvisan todo, ¿quién soy yo para decirles no, eso no es un podcast? Claro. Ahora bien, en lo que a nosotros nos interesa, como hacedores de radio, investigadores desde hace tiempo en materia sonora, sí nos gusta entender el podcast más en esta clave que vos decís. Y la pandemia tuvo, tal vez, para algunos, el tiempo de realización. Y por otro lado, el otro día escuchaba a Flora Iborra, una gran investigadora del universo del podcast, decir algo interesante, que es que también en la pandemia, con el tema de las cuarentenas, los aislamientos, estaba muy difícil para la gente del cine el rodaje, pero entonces quedaron en las casas muchos equipos muy buenos para hacer el registro sonoro de lo que podías hacer en tu cuadra, adentro de tu casa, y eso generó una serie de podcasts muy interesantes que mejoraron como la calidad del registro de sonido para la producción. Le subieron la vara técnicamente. Claro, subió la vara técnicamente, entonces había aparatos de cine abocados a la producción de podcast, ¿no? Eso subió la vara, no siempre se puede sostener, pero es bien interesante lo que pasa cuando en vez de bajarnos un efecto de una biblioteca de sonidos gratuita de internet, nos ponemos nosotros a registrar los propios sonidos con los equipos que tengamos, ¿no? Eso me parece que enriquece un montón, no solo la calidad artística, sino lo que implica patrimonialmente grabar los sonidos del lugar de lo que estás queriendo contar. Me voy a contarle a la gente un poco de vos y de esto de la historia del podcast y de la radio entremezclada en tu vida y las distintas formas de encararlo, porque tuviste tu paso por muchos años en La Tribu, en la radio comunitaria tal vez más insignia de la ciudad de Buenos Aires, en la cual se metía mucha mano al podcast, y a veces eso con lo que decimos, el registro de lo que hicimos y lo retocamos, o ponerse a producir directamente. Y bueno, y ahí con gran producción, que siempre queda ahí colgado en la página de La Tribu para poder revisar esa rica historia podcastera que tenía y tendrá La Tribu. Pero también te tocó ir haciendo otros laburos que te fueron llegando a tal vez a otra cosa más institucional, o incluso estos laburos como el que vamos a compartir hoy, que ya es para el Ministerio de Cultura. Pero, por ejemplo, por aquí, por Punilla, por donde andamos nosotros sonando, has venido también en busca de registros de podcast con la Casa de Mujica Lainez. ¿Cómo se va poniendo esto que es, o que se entiende, tal vez más artesanal, y que se va institucionalizando el laburo? ¿Cómo se va poniendo piola para la realización o las limitaciones que tenga? Bien, bueno, por un lado, con lo que mencionabas de La Tribu, sí, La Tribu fue pionera en el universo podcast, el primer medio en traer el podcast a América Latina, digamos, ¿no? Fue la primera radio que alojó podcast, cuando nadie entendía bien qué era, cuando no sabíamos pronunciarlo, cosa que todavía ocurre. Y sí, ahí hay una búsqueda que tiene muchos años en La Tribu y que estalló muchos años después, pero que La Tribu lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, y con esto de las narrativas que conversábamos, ¿no? Desde el minuto uno se entendió que había ahí algo para explorar, que no era lo mismo que la producción radiofónica en vivo y en directo. Claro. Que había otro tipo de contenidos y otra manera de contar que se podía hacer en esas plataformas digitales. Otro modo de dirigirse también a las personas que escuchan, sobre todo. Bueno, dicho esto, me preguntabas por las producciones más en términos de vínculo a veces con el Estado o de viajar y demás. Lo que mencionabas de Punilla es un podcast que se llama Itinerarios Literarios, que realizamos junto a Marcos Perernau y Juan Carrique, que conformamos un equipo y presentamos una propuesta a la Universidad Pedagógica Nacional para recorrer casas museo de escritores, que hay varias a lo largo y ancho del país, y de algún modo se nos ocurría que era otra manera de ingresar a la biografía, ¿no? O sea, que no tenía tanta gracia leer la historia de vida de los escritores tipo Wikipedia, enciclopédicamente, con música clásica, que eso sería como terminar de matar a los escritores, sino que había algo mucho más rico en si mezclábamos parte de la biografía con las casas en las que vivieron, con los elementos que tenían en esas casas, con, obviamente, las sociedades que rodeaban a esas casas, ¿no? Entonces, se nos ocurrió ese itinerario literario, ese recorrido, se lo propusimos a Patrimonio de la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de la carrera de Letras, les gustó la idea, y recorrimos 8 casas de escritores, una de ellas allí, El Paraíso, en la casa de Manucho Mujica Lainez, con unas historias maravillosas alrededor de gente que sueña con Mujica Lainez y tiene información patrimonial a través de los sueños. Wow. Recorrer los objetos, porque Manucho era un gran acumulador de objetos de todo el mundo. Cuestiones relacionadas incluso en su vida en esa casa al amor libre de modo muy pionero, ¿no? De estar casado con una mujer, pero a la vez también que era claro para todo su entorno, y diría para todo el pueblo, que ahí en El Paraíso ella tenía sus novias y sus novios, y él tenía también sus novios por ahí. Bueno, todo ese universo un poco está narrado en nuestro viaje a Punilla, gracias un poco a la financiación, digamos, y al apoyo en el proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, es que pudimos realizar estos viajes, ¿no? Y a partir de estos viajes de itinerarios literarios es que fuimos conociendo, y también por trabajos míos de otra índole, fuimos conociendo a las personas que llevan adelante la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, que organizan un encuentro increíble que se llama Los Patrimonios Son Políticos, que me invitaron a moderar una charla en Santiago del Estero y antes otra en Chaco, en estos encuentros que se hacen. Y bueno, conocían un poco la propuesta de itinerarios literarios y estábamos conversando de cómo continuar itinerarios literarios a través de Patrimonio de Cultura de Nación. Y ahí lo que nos comentaron las compañeras fue que, bueno, que les interesaba, pero que también estaban con necesidad de realizar un podcast sobre la masacre de Napalpí. Así que ahí surgió esa propuesta y nos pusimos a trabajar fuertemente en el podcast que a vos te dan ganas de compartir ahora allí en la radio, Negro. Pero me moiro de ganas. Contame cómo viene esta parte en la que no vas solo a buscar entrevistas, porque te llevas impresiones, te llevas a sonidos y después esto entra en un reformuleo cuando volvés, ¿no? Con todos tus archivos. Con la parte de que en esto no estás solo, hay un equipo de producción que va muniendo de información, que entre todos me imagino que se cocina, pero hay un momento en donde te encontrás vos con esto de narrar en sonido. Sí, que es la última parte, te diría, de una cosa muy muy larga en el caso de este podcast sobre la masacre de Napalpí, que en términos de formato, digamos, son 3 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno, ¿no? Lo primero que quiero poner en contexto tiene que ver con la masacre en sí y el desarrollo de la masacre a lo largo del tiempo, ¿no? Este proyecto puntualmente, es un proyecto de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial dentro de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y también involucra al Instituto de Cultura de la provincia de Chaco. ¿Y por qué involucra a tantas entidades estatales? Porque la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924, se declaró crimen de lesa humanidad. Al ser un crimen de lesa humanidad, tuvo un juicio por la verdad en el año 2022. Uh-huh. Un juicio por la verdad es un juicio que no puede condenar responsables, como ha ocurrido en algunos casos también con crímenes de la dictadura. No se puede condenar a responsables porque están todos muertos, aquellos que generaron una masacre de pueblos indígenas en el año 1924, pero sí se puede demandar al Estado responsable de esa masacre y fijar en la sentencia algunas cosas que el Estado tiene que cumplir. Ajá. Efectivamente, o sea, en ese sentido, deja asiento y además uh-huh. Da la posibilidad de condenar. Exacto. Bien. Una condena que tiene que ver no con personas que van a ir a la cárcel, uh-huh. sino con cosas que el Estado tiene que cumplir para reparar el daño que realizó por la masacre. Ahí es donde en la sentencia se dice que no solo hay que realizar, por ejemplo, obras públicas en las comunidades de la zona donde fue la masacre, ¿sí? Donde viven el pueblo Com, el pueblo Mocoit, algunos sobrevivientes de Vilelas, entre otros, y tienen que realizar obras públicas allí, ¿sí? Sino que también hay un montón de medidas que tienen que ver con lo cultural y con lo educativo. Por ejemplo, que la masacre de Napalpí se cuente en las escuelas. Bien. Por ejemplo, que se dé cuenta de qué fue la masacre de Napalpí en distintos soportes dentro del ámbito cultural. Y ahí es donde entramos nosotros a realizar este podcast. Es una responsabilidad enorme en esto que te estoy contando porque somos parte del cumplimiento de una sentencia. Claro. Y de generar el material que le dé sentido y un marco a esta parte obligatoria de educar esto. Exactamente. Y esto además no es como se le ocurra al Estado que tiene que reparar. Esto se hace a través de una mesa de gestión territorial, en el caso de Napalpí. Estamos hablando de Colonia Aborigen, una localidad que está a unos 200 kilómetros de Resistencia, en el Chaco. Hay una mesa de gestión territorial que involucra a entidades estatales y a representantes de las comunidades. Entonces, es en esa mesa de gestión territorial donde se deciden mecanismos de reparación cultural y educacional, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces ahí se dice, ok, dale, hagamos una grabación. Y una cosa que piden las comunidades al Ministerio de Cultura es grabar a personas mayores que no pudieron dar su testimonio o no quisieron dar su testimonio en el juicio por la verdad. Que si no se les hace un registro, se van a morir y no se va a conocer su imagen, su voz, su testimonio de qué fue Napalpí para ellos. Ya no quedan sobrevivientes de Napalpí, pero sí quedan hijos de Napalpí, ¿no? Claro. O hermanos de Napalpí. O sea que se hizo un registro tanto en audio como en video que tendrá distintos usos. Exacto. Lo primero que hicimos fue viajar allí a Colonia Aborigen, grabar con las personas que en la mesa se había acordado que sean las que den su testimonio y enviar ese material, como decimos nosotros, en crudo, es decir, sin ediciones, sin interpretaciones de guionistas ni nada, a las comunidades para que las comunidades lo preserven y lo utilicen como les parezca. Claro. Con sus propios organizadores, con sus propios archivos, ¿sí? Entregarles el material tal cual se filmó y se grabó en nuestro viaje. Y además, dentro de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura de la Nación, se nos pide a los realizadores que viajamos realizar este podcast de 3 episodios, ya así con una narración que es, en algún punto, nuestra investigación, nuestra interpretación de los hechos, complementada no solo con las entrevistas realizadas en Colonia Aborigen, sino también con investigadores, con activistas, con historiadores, historiadoras aquí en Buenos Aires y en otras partes, y con material de archivo. Un malambo en la cabeza, me imagino, a la hora de intentar resumir o pegar el pincelazo sonoro con lo que uno tiene ganas de contar, con lo que absorbió en esas entrevistas, a la hora de contar, por lo menos, como dijiste, en 3 episodios, toda esta experiencia. Me imagino difícil. No quedaba en vos seguro. ¿Se planificó el diseño de estos 3 capítulos con un equipo más grande? ¿Cómo fue ese caminito? Bueno, el equipo de producción, por un lado, por el registro, fue fundamental la coordinación general para el viaje en Chaco de las entidades estatales que lograron articular eso, ¿no? Puntualmente, bueno, viajamos con Fernanda Nicolini, compañera nuestra de estudios, y Ernesto Flores, que es parte del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco, que ellos coordinaron muy bien la producción del viaje allá para toda la grabación. Y después un gran trabajo de Hernán Oviedo, camarógrafo del Ministerio de Cultura, que también hizo parte del registro sonoro junto a mí, digamos, del viaje que hicimos por allá. Y después nosotros, con todo ese material, nos pusimos a componer un guión con este equipo de producción que conformo con Juan Carrique y con Marcos Perernau, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entrar en mucho detalle de la producción, pero básicamente reescuchar todo el material de las entrevistas, desgrabar a texto todo lo que se dijo para ver cómo contar esta historia. A partir de una primera propuesta de guión, sí, ya después un trabajo de ida y vuelta con Luciana del Fabro, de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial, que muy cuidadosamente nos hizo observaciones e hizo consultas también con historiadores e historiadoras para chequear algunas cosas que nosotros ya habíamos realizado, pero que hubo como un chequeo desde varios lados, porque es un tema muy sensible y con muchas interpretaciones posibles. Y en esas idas y vueltas se terminó de ajustar un guión y empezamos a trabajar con la edición. Además de las entrevistas, hay todo un complemento en este podcast que tiene que ver con las decisiones sonoras, de qué música se utilizan, ¿no? Por un lado, tuvimos la autorización del coro Chelalapí, un coro com, que nos autorizó a utilizar todas sus producciones sonoras, incluso algunos remixes que hicieron con un artista que se llama Lagartijeando, para que nosotros podamos utilizarlo en el podcast. Por otro lado, hay muchísimo material que grabamos en Chaco de ambientes y de sonidos que los van a escuchar en la producción, desde vientos a animales y demás. Después grabé con un gran amigo, con Blito Dogman, algunos accesorios, que a mí me parecía interesante tener un registro propio de eso, de contarle algunas cosas del viaje y que él pueda grabar algunos sonidos con instrumentos, con elementos de la casa, con ramas, con hojas. Así que un poco hicimos una grabación propia de todo eso. Y además fui al Instituto de Musicología Carlos Vega, donde me atendieron excelentemente. Y también recomiendo a todos los realizadores de podcast y de documentales que puedan visitar el instituto para saber el patrimonio que tenemos ahí a disposición. Y me puse a ver qué había de músicas y sonidos de las comunidades Com y Mocovit. Y trabajé con parte de esos materiales que van a escuchar en la producción también. Así que hay un relato basado en los testimonios y en las entrevistas, acompañado por todo este material sonoro que acabo de describir. Ahí hay un gran laburo en equipo para ver cómo se cuenta esta historia. Es una responsabilidad gigante contar Napalpí, y porque aparte es muy difícil contarlo linealmente. Claro. Podría decirte, y es el modo en el cual está escrito en la sentencia, que había una serie de comunidades indígenas que estaban sometidas en lo que era una reducción, ¿sí? Trabajaban para la producción de algodón en situaciones de explotación, que se quejaron por eso y que el Estado los masacró, junto a parte del sector privado y vecinos que se acoplaron al Estado para asesinar. Lamentablemente es muy parecido a cosas que escuchamos todos los días en materia de linchamientos en un barrio, por ejemplo. Claro, represiones a gente que protesta hoy contra la mega minería o contra la sojización, ¿no? Uh-huh. Una historia que se mantiene, que es la costumbre ominosa del Estado de aniquilar. Pero a la vez también tenés un Estado que busca en algunos periodos cómo reparar, cómo revisar, cómo modificar esa historia. Entonces, en esa complejidad es que narramos, ¿no? Bueno, súper introducción, y me parece que acá ya hay ruidos de que la gente empuja la puerta para que quiere escuchar, no nos quiere escuchar más nosotros, quiere escuchar el material porque lo has presentado de una manera en la que nos morimos de ganas. Sí, tenemos que contar que hoy vamos a escuchar el primero, que es La Tierra se dio vuelta, y que existen otros dos capítulos, como bien mencionó Diego. El segundo es Volvió a llover, y el tercero, Abrazar mi cultura, que te los encontrás, y vamos a dejar los enlaces bien disponibles para todos en la página de Recolectores, en los Facebook de la radio y en todo. Pero ahí están esas tres, estas tres piezas que pone a disposición el Ministerio de Cultura, pero sobre todo dijimos la Secretaría de Patrimonio Cultural, en todo esto que es sonidos y lenguas y todo este trabajo que nos contó Diego de lo patrimonial pasado a registro, a laburo, a proceso. Diego, gracias por este rato. Nos vamos a meter a escuchar esto con los mates del sábado a la mañana, y te agradecemos un montón por contarnos sobre esta labor y también diferenciar un poco esto que a veces pasa en el programa, que escuchamos, compartimos materiales radiofónicos con un laburo encima que se distancia mucho de esto de lo que venimos ahora consumiendo y que a veces se le dice podcast y todo este run run interno de la producción del sonido. Un fuerte abrazo, Martín, gracias ahí por la divulgación de este trabajo. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, Diego, te quiero mucho y nos estamos viendo en cualquier momento. Abrazote. Chau, chau. Sin solución de continuidad, como dirían en el cine, pasamos de la palabra de quien produjo esto y nos lo introdujo de manera increíble para que te acomodes, ensilles el mate y nos vayamos para Napalpí.